Yo soy Cefe, mami. Fátima, me gusta como comida, tú no me con tu pantalón. Yo tan vándalo, que escándalo. Vámonos, un perreo hasta el piso como palito de calderón. Un perreo hasta el piso como palito de calderón. Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo. Me gusta como combina tu remera con tu pantalón. Fuerte amor, todos saben lo que pasa cuando yo me acelero. Me casaca que flamea, dando magia en el postrero. Sé que quedan de la cara cuando yo le dan veteo. El Facu lo controla y sin control es mi chateo. Con los chatas en la chata me cachando en returreo. Se le cae la película si yo le bajo el dedo. Como yo nadie le mete y saben que no fantameo y me redan. También me dan los hechos pero en gana no voy más. Pero puedo respirar, miré pa' lo que estaba y dije tengo que ganar. Y es que tengo que ganar, si no tengo combustible cada vez que le compito no me tengo que forzar. El problema es un problema realmente si te empieza a importar. Y a mí que me va a frenar, si pa' lo único que freno pa' cantar y almorzar. A mí no me va jamás. Fua mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón. Yo tan vándalo, que escándalo. Vámonos, un perreo hasta el piso como pa' el tiempo de Calderón. Un perreo hasta el piso como pa' el tiempo de Calderón. Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo. Me gusta como combina tu remera con tu pantalón. Fua mi amor, andamos por capital. Andamos al corte en un titán. Los pibes en el barrio te dan sin pan. Y clonan los ponchos con clonas se pan. Matatán, ratatán. Se escucha de fondo y nosotros re bacán. Como Daddy Yankee sigo underground. Quieren bajarme en los feet y yo Instagram. Mucho ja ja ja. Otro champán, al cielo van. Todos los que se fijan ya verán. Ya viví las malas y las buenas ya llegarán. Hoy me levanté contento. Con ganas de hacer millones en un momento. Mira el día, linda noche, que buen viento. Estoy lindo, que buen trago, estoy contento. Estoy contento. Fua mi amor, me gusta como combina tu remera con tu pantalón. Yo tan vándalo, que escándalo. Vámonos, un perreo hasta el piso como pa' el tiempo de Calderón. Un perreo hasta el piso como pa' el tiempo de Calderón. Vámonos, que escándalo, yo tan vándalo. Me gusta como combina tu remera con tu pantalón. Fua mi amor. Siempre, siempre, nunca, nunca. Hagan caso, pa' la Rocha Beso y pa' los giles Rafa Gazo.